Le llega el turno al ámbito político como cada martes en la sintonía de la mañana y lo vamos a hacer abriendo un nuevo turno con Izquierda Unida. Ya nos acompaña José García Solano, a quien saludamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también Manolo Ramírez, a quien saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con ellos dos vamos a continuación a hablarles sobre el ámbito político municipal, sobre diferentes cuestiones de actualidad. Y bueno, pues durante los próximos 30 minutos vais a hablar en cualquier caso sobre aspectos, sobre todo relacionados con el marco económico, haciendo referencia al ayuntamiento en esa localidad. En primer lugar, creo que queréis comenzar haciendo referencia a la bolsa de trabajo, la mesa de contratación y todo, bueno, pues un poco lo relacionado con el marco de personal, el ámbito laboral en el ayuntamiento. En primer lugar, enviar un mensaje a todos los ubriqueños y ubriqueñas desde esta emisora municipal, Radio Ubrique, y a continuación pues hacerle una segunda intervención de este grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique. Me gustaría sentar un poco las bases de nuestra intervención, pues yo creo que es necesario, porque hay temas que, de alguna manera, no es porque sean más delicados unos que otros, sino que yo creo que debemos de tener los pies en el suelo y saber exactamente de lo que estamos hablando y de lo que los oyentes pueden escuchar. En primer lugar, no me gustaría que mi intervención pareciera que estoy cargando las tintas sobre alguien de manera personal, ni mucho menos. Nada más lejos de mi intención y de nuestra intención, la que corresponde al grupo de Izquierda Unida. Estamos en política y de política tratamos. La política trata de los asuntos públicos. Y estos son de todos. O sea que a todos nos afectan de una u otra manera. Por eso es obvio que a todos y a todas nos interesan, o al menos deben de interesarnos. También tenemos que contar que no a todos los políticos o las políticas que se desarrollan desde los políticos se está dispuesto a que la información, el conocimiento de tales o cuales asuntos, las dificultades que entrañan, etcétera, lleguen a los ciudadanos en su versión más original, tal y como se produce. Lo que parece es que todos decíamos, que lo que nos parecía, ¿no? Que todos decíamos en la campaña electoral: más claridad en la información, más honradez en la ejecución de la política y más participación. El acceso de los colectivos y particulares en los asuntos públicos, los asuntos que son de todos y que se elaboran y se ejecutan desde el ayuntamiento. Nosotros no vamos a dejar de insistir en estos parámetros que me parece que son esenciales y no por novedosos, ni mucho menos ni porque se reclamen con más insistencia como está ocurriendo desde la calle. Son convicciones que teníamos de hace mucho tiempo, son convicciones básicas de una política clara y transparente. Así que estos parámetros de claridad, de honradez y de participación vamos a seguir manteniéndolos hasta que por fin los consigamos. Nuestras sospechas se confirman. Nosotros veíamos, ya lo hemos hecho alguna vez, alguna declaración recientemente, de que nos preocupaba la situación que podía haber en nuestro ayuntamiento, que por otro lado hay un gran desconocimiento general en la ciudadanía. La situación que presenta nuestro ayuntamiento en aspectos como el de personal, de relaciones laborales, presupuestarias, de déficit y de deuda. Reclaman, decimos, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, una atención que por falta de esta... O sea, de la atención en los últimos años y muy deficitaria, hace que lo sea de una manera urgente y responsable. Es decir, que podíamos prever, de hecho lo contactamos, la problemática que pueden presentar todos estos aspectos en nuestra vida municipal, en nuestro ayuntamiento, pero que ahora lo que estamos reclamando es urgencia y responsabilidad para resolverlo. Otros déficits igualmente importantes pues son para nosotros la transparencia municipal y la participación, como ya reseñábamos anteriormente. La transparencia municipal, pues la mejor y la más amplia información que se pueda llevar a los ciudadanos. Tenemos derecho a conocer la verdad para poder decidir. Yo creo, y vamos a seguir insistiendo, no, aunque nos tenga que doler la lengua, pero vamos a seguir insistiendo en que es algo que nosotros tenemos que conseguir. No el Grupo Municipal de Izquierda Unida, ni este concejal que os dirige la palabra. Yo creo que entre todos es lo que tenemos que conseguir, sino entre todo con una amplia mayoría de ciudadanos. Yo creo que es el inicio, el principio por lo que podemos conocer los asuntos que nos incumben. La participación en los asuntos públicos por parte de colectivos y particulares no solo es un derecho, es una oportunidad que la responsabilidad municipal debe aprovechar para mejor gestionar los servicios públicos municipales, así como ofrecer al ciudadano, por una parte, el conocimiento directo de los asuntos que a todos nos afectan, y por otra, asumir la corresponsabilidad de gobernar desde la perspectiva de la ciudadanía. Posiblemente esto incluso a algunos políticos le pueda sonar chino, pero creo que es nuestra insistencia la que debe de devolverlo a la realidad y plasmar de una vez por todas todos estos planteamientos que decimos que en política deben de ser básicos. En referencia también a lo que estás diciendo, Pepe, pues me gustaría comentar a los oyentes de Radio Ubrique pues algo que no por repetido parece que es nuevo, y no es otra cosa que nosotros desde que hemos entrado al ayuntamiento con nuestro concejal estamos trabajando, estamos teniendo diferentes reuniones con diferentes técnicos municipales y diferentes personas, incluso allegados al ayuntamiento, no concretamente del propio ayuntamiento, y esto nos está llevando a, como decía Pepe, a enterarnos exactamente de lo que está sucediendo en el ayuntamiento, que es incluso más grave de lo que nosotros esperábamos. La situación económica, la situación laboral es más grave de lo que esperábamos o teníamos entendido de que estaba, y no por ello ni nos tenemos que echar las manos a la cabeza ni tenemos que salir corriendo, sino, tal como decía un técnico municipal, una persona no puede darle solución a esto, ni seis tampoco, pero 17 concejales que hay sí pueden darle solución. Y yo digo más todavía, no solamente 17, sino 17 y 40 colectivos detrás, sí podemos entre todos conseguir de que los problemas acuciantes que tiene nuestro ayuntamiento solucionarlo. A lo mejor nos equivocamos, o mejor dicho, seguro que nos vamos a equivocar, pero al menos estaremos intentando buscar soluciones a esos problemas. Lo que no se puede hacer es como se está haciendo o se ha hecho durante muchos años, el que venga después, el que venga detrás, el que venga detrás, cuando los problemas siguen estando ahí, cada vez se están agravando más todavía y no se le da solución a ello, con lo cual pues puede llegar un caso en el que el ayuntamiento directamente se bloquee, porque, como digo, son graves los problemas que lo acucian. Y que muchos de ellos incluso no tienen ni dificultad en ponerlo. Lo que pasa es que hay que solamente tener voluntad a la hora de buscar soluciones. Para empezar, por ejemplo, pues porque a lo mejor alguno que se haya incorporado ahora pues nos está escuchando y dice, bueno, ¿pero de qué están hablando? Pues estamos hablando, por ejemplo, del tema presupuestario, por ejemplo, los desequilibrios que año tras año se van acumulando en el presupuesto. Es decir, se presupuesta, tal como dice la palabra, una cantidad de ingresos, una cantidad de gastos, pero los ingresos siempre van al tope. Es decir, de que si yo por IBI voy a coger 100, yo pongo los 100, pero se sabe, porque año tras año se repite, que no se cogen 100, se cogen 80, porque hay personas que no pagan, porque hay determinadas situaciones que se van atrasando esos pagos, es decir, que no se cogen siempre los 100. Pero, sin embargo, no solamente se gasta esos 100, sino se gasta 120, con lo cual todos los presupuestos nos estamos desde hace años llevando la sorpresa de que van al déficit. Pero año tras año se vuelve a hacer un presupuesto y se vuelve a cometer el error, y ni tan siquiera se tiene en cuenta los desfases que ha habido en el anterior. Este es un caso, por ejemplo, que la gente lo puede entender bien, y otro caso, pues el tema de personal que existe en el ayuntamiento, en el que no solamente las contrataciones que se pueden hacer por la cara, claramente, sino que después también los problemas que tienen los propios funcionarios en el ayuntamiento, en el que ven, por ejemplo, de que en una mesa hay dos personas, uno está con una... un contrato a lo mejor de auxiliar, el otro está también de auxiliar, uno hace unas funciones que le corresponden a lo mejor de técnico, y sin embargo el que está trabajando, haciendo sus labores de auxiliar, sí cobra exactamente lo mismo que el que tiene al lado. Incluso se dan casos en el que incluso puede que cobren incluso más, con lo cual pues hay una desazón entre los propios funcionarios de decir pues que se le valore su trabajo. Entonces esto se sabe por todos los políticos que han pasado el ayuntamiento en los últimos años, se conoce porque se ha dicho, y lo que pretendemos de Izquierda Unida es buscar soluciones. No nosotros con un concejal seguro que no vamos a ser capaces de llevarla a cabo, pero nosotros estamos dispuestos con nuestro granito de arena a buscar entre todos las soluciones que ese malestar que existe dentro del funcionariado municipal pues se solucione. No es que busquemos la polémica por buscar polémica, ni mucho menos. Nosotros ya habíamos, como hemos referenciado en otras ocasiones y ahora también hoy, de que las situaciones podían ser graves. Sí, efectivamente, pero es que nosotros ya nos estamos basando incluso en documentación oficial, es decir, que estamos cotejando informes municipales y datos de distintos departamentos, y en este sentido pues podemos decir, no es una cuestión de Izquierda Unida, del grupo municipal de Izquierda Unida o de este concejal, no, nos estamos basando en hechos reales, concretos y fehacientes, y que sobre la mesa podemos darle lectura. Para ello pues nosotros entendemos que son asuntos que hay que ver en primera instancia a nivel municipal, bien por junta de portavoces o por comisiones informativas, y a partir de ahí pues analizar profundamente todas estas situaciones, ¿no? Como hemos visto, de deuda, de déficit, de presupuesto, de relaciones laborales y de personal. ¿Qué acciones toma Izquierda Unida? Izquierda Unida, sabéis ahora mismo pues que el grupo municipal solamente tiene un concejal, pero creo que lo estamos explotando debidamente, pues porque hemos ido al ayuntamiento como siempre hemos ido, con ganas de trabajar, y para ello pues este grupo municipal de Izquierda Unida ha procurado también tener el máximo apoyo cuando nombra en su fila pues a un secretario de grupo, en este caso Manolo Ramírez, que hace una labor encomiable, extraordinaria, y a este concejal pues la ayuda y colabora estrechamente y nos da muchísimas posibilidades. En este corto tiempo que llevamos desde las últimas elecciones pues hemos dirigido escritos al alcalde, normalmente por él, bueno, siempre estamos, cuando nos dirigimos al ayuntamiento, a la alcaldía o alguna petición, alguna solicitud, lo hacemos a través del registro municipal, de tal manera que quede constancia. Normalmente incluso pues las mismas comisiones informativas, junta de portavoces, a veces pues también anunciamos que vamos a poner un escrito por registro para hacer tal o cual petición. Pues hemos hecho escritos a la alcaldía y hemos hecho peticiones de reuniones en comisión informativa, en junta de portavoces nos da igual. La junta de portavoces te da una posibilidad, tiene su inconveniente. La posibilidad que pues la junta de portavoces no constata lo que se dice, no se levanta acta, y con lo cual pues parece que hay más relax en cuanto al discurso, y la gente pues parece que se explaya un poco mejor, un poco más amplio, sin cortapisas, ¿no? Las comisiones informativas pues son mucho más serias, y en clase lo que se dice es lo que consta en acta, y entonces te retiene mucho o simplemente define simplemente lo que tú planteas. En este sentido pues como no podías hacer de otra manera, nosotros teníamos concertado, solicitado reuniones para abordar el tema de agua de Ubrique. Tenemos instancias para tratar el tema de la bolsa de trabajo, lo que es el reglamento de contratación y lo que es la mesa de contratación, y en este sentido pues ha habido un primer contacto bastante interesante que se va a tener que seguir prolongando. Hemos dado la máxima urgencia a este tema y esperemos que muy pronto pues de nuevo nos tengamos que reunir para ir clarificando el tema del reglamento, un reglamento que se ha reconocido por todos los grupos políticos, y sobre todo, y una cosa muy importante, de concejales que ahora mismo pues están repitiendo de otros mandatos anteriores, con lo cual mi primera pregunta en una reunión fue que yo quería ver la última acta de el acta de la última reunión que había tenido la mesa de trabajo. Bueno, pues los archivos en los últimos 8 años y algún año más, pues no consta de que la mesa de contratación municipal se haya reunido en absoluto. Es decir, con lo cual pues ya empezamos con un déficit político y un déficit democrático y de legalidad tremendo. Es decir, que no estamos inventándonos absolutamente nada. Y estas situaciones son las que a nosotros nos interesa, como ciudadano, como político, pues sacarlas a relucir y que todo el mundo conozca cuál es la situación que se ha vivido en estos últimos 4, 8 y algunos años más. Yo entiendo que es algo muy fuerte, muy peliagudo. No sé cómo lo podrán entender otros concejales, otros grupos, pero lo que es realmente contundente es de que la mesa de contratación no se ha reunido ni una sola vez. Entonces, ¿cómo se han podido hacer las contrataciones que se han hecho en el ayuntamiento? Todos lo sabemos, todo el mundo sabe o se puede calcular cómo se han hecho. Pero claro, esa es la situación que nosotros queremos salvaguardar, aclarar, en fin. Y esto trae como consecuencia una actuación contraria hacia nosotros. Es decir, por elementos contrarios, os podéis hacer una idea de quién puede ser, pues se achaca pues que Izquierda Unida quiere anular los contratos, ni mucho menos, que Izquierda Unida viene va en contra de estos trabajadores contratados, en absoluto, que Izquierda Unida pues no sé lo que va a hacer, el demonio del ayuntamiento. En absoluto, vamos, no nos creemos el demonio del ayuntamiento, lo único que queremos es transparencia, claridad y participación. Y en este sentido, pues lo primero que hay que hacer es aclarar cuál es la situación, cómo se han hecho esas contrataciones, y que si no estamos en contra de los 20 o 30 contratados, sino simplemente estamos a favor de los 200, 300, 500 o 1.500 personas, ubriqueños y ubriqueñas, que con su misma edad y sus mismos conocimientos, o tal vez más conocimientos, pues se han quedado en la calle. Es decir, no han tenido posibilidad de que se le hiciera una contratación municipal. Eso es a lo que nosotros nos estamos refiriendo. No vamos en contra de nadie, vamos a favor de todos, pero con la claridad. Claro, es que se nos está acusando, se nos está, bueno, se dicen siempre muchas cosas también, se nos está poniendo en nuestra boca ciertas palabras, ciertos actos que no hemos hecho, y nosotros incluso lo decíamos hace poco en un comunicado, incluso esta mañana misma se lo hemos hecho saber al comité de empresa y a la junta de personas del ayuntamiento, de que nosotros somos responsables de nuestros actos y de nuestras declaraciones, no de lo que digan que hemos hecho o de lo que digan que hemos dicho. Y es más, también le decimos de que nosotros vamos a estar con la ley por delante y no nos vamos a acertar. Y es más todavía, vamos a intentar de que esta ley no solamente la cumplamos nosotros, sino que el resto de partidos políticos presentes en el ayuntamiento pues la cumplan, porque entendemos que así es como se hacen las cosas. Habrá que buscar soluciones y en eso estamos. Hay diferentes problemas sobre la mesa. Ese es uno de ellos que habrá que solucionar, y otros que van a ir surgiendo a lo largo de estos pocos tiempo que hay, y nosotros, en la medida de que hemos tenido una representación que hemos tenido, pues vamos a intentar pues buscarle soluciones a esos problemas que están ahí sobre la mesa. Y sobre todo lo que seguimos insistiendo, airearlo, conocerlo para saber cuáles son sus consecuencias y cuáles son las posibles soluciones. Un tema que queríamos referirnos también, y porque va a ser actualidad en esta semana, es el de Aguas de Ubrique. Aguas de Ubrique, que es una empresa mixta, está constituida por capital privado, en este caso Aqualia, y capital público, que es el ayuntamiento, al 49% y al 51%, creándose esa empresa mixta para el servicio del agua en Ubrique. Bien, yo no sé cuántos ubriqueños y ubriqueñas sabrían, si le hago una pregunta, cuál es la situación que ahora mismo tiene Aguas de Ubrique. No sé, pero en fin, yo de todas maneras la voy a revelar. Muchos ya la conocerán. Ahora mismo Aguas de Ubrique, pues el Servicio Municipal de Agua, está en quiebra técnica. Quiere decir que está en una situación, pues, muy delicada. Bien, a esto no se llega, a esta situación no se llega de la noche a la mañana, ni mucho menos. Podía ser en un año, pero también podía ser en varios años. Es decir, de lastrar una situación crítica a verse abocado ya, pues, a una situación en la que hay que catalogar como quiebra técnica. La quiebra técnica supone no que deja de pagar facturas, o por lo menos no se niega a pagarla, pero que tampoco el estado de quiebra pues ha sido declarado por la propia empresa, por el consejo de administración en este caso. Es decir, que yo diría, podríamos decir que es que económicamente pues Aguas de Ubrique está en el limbo económico. Bien, nosotros hemos tenido reuniones ya a nivel municipal para tratar el tema de Aguas de Ubrique, cuál es la posible salida, pero sobre todo a nosotros, creo que como ciudadanos, nos debe de interesar algo muy muy crucial, muy importante. ¿Por qué se llega a esta situación? ¿Quiénes son los responsables de llegar a esta situación? Bien, pues yo creo que el ciudadano está en su derecho, no solamente de conocerlo, sino de exigir ese conocimiento. ¿Quién puede darlo? Pues creo que deberían de ser incluso instancias asépticas, por decirlo de alguna manera, porque aquí cada grupo político podía tener su concepción, su idea, su planteamiento, y posiblemente pues todos los oyentes, todos los ciudadanos que escucharan la intervención de uno o de otro podía darle razones y parte de razones. Pero creo que hay algo mucho más transparente, mucho más contundente, y es que la información fuera una información oficial, una información independiente, una información fuera de los partidos políticos, aunque luego los partidos políticos tuvieran una posibilidad de debate y de salida de esta situación. Pero sobre todo debe ser una información aséptica, objetiva, para que tuviéramos conocimiento exacto de esta situación y por qué se llega a ella. Hay un apartado muy muy importante dentro de la vida económica de los ayuntamientos. Todos sabemos que todo, la inmensa mayoría, lastran una situación económica pues muy desastrosa, ¿no? Eso ha venido como consecuencia pues de lo que hemos venido hablando, de los déficits, de las deudas, de las inversiones programadas en términos faraónicos. Es decir, que de alguna manera queríamos tener algo que a lo mejor posiblemente económicamente no podíamos tenerlo en un corto tiempo. Sin embargo, pues como ahí estaban los bancos y estaban las empresas privadas con mucho dinero disponible, pues claro, los ayuntamientos se metían en inversiones pues enormes, y eso es lo que nos ha llevado a un endeudamiento que difícilmente pues vamos a poder aprovechar. Ahora viene la oferta de que para salir de esta situación incluso te pueden dar hasta más dinero, pero son las empresas privadas estas financieras las que te lo pueden proporcionar, porque el Estado se inhibe. Y con esta situación lo único que engordamos es de nuevo la deuda, nos endeudamos todo, mucho más, no salimos de la situación, y al fin lo que vamos perdiendo es posibilidades de maniobrar. Desde nuestro punto de vista, maniobrar particularmente, decía, a nivel municipal, pues porque otros deciden por nosotros. Creo que es una situación en la que debería pues de establecerse un debate, pues porque son aspectos muy interesantes de cara a la vida ciudadana y de los ciudadanos. Con respecto a este tema, pues está muy claro de que a lo que se ha referido Pepe al tema de Aguas de Ubrique, porque sucede, independientemente de la quiebra técnica en la que está la empresa, que pues, incluso por parte de la parte privada de esta empresa, pues se están buscando posibles soluciones. nos están dando un caramelito, pues vamos a quitar cierta parte de la deuda y demás con otras prestaciones, pues que después vendrán, ¿no? Pero también hay que entender, pues, no, que no solamente esa quiebra técnica, sino después está la financiación que están realizando al ayuntamiento, que muchas veces pues permite que nos podamos endeudar, entre comillas, porque no nos endeudamos con el banco, sino es una empresa, la parte Aqualia en este caso, de la parte privada de Aguas de Ubrique, la que nos financia las obras que hacemos a través del canon de mejora, que en los últimos años pues se ha visto incrementado bastante. Por un lado, el ayuntamiento, había una dejación total de funciones por parte de la parte pública de esta empresa, puesto que tal como se hacen las obras, pues esto está presupuestado no sé cuánto, esto va a costar no sé cuánto, y esta deuda la asumimos nosotros sin que haya una empresa externa, digamos, que controle que efectivamente estos son los gastos que ocasiona, por los materiales, por el personal, por lo que sea. Sin embargo, a lo largo de los años eso se ha eximido por parte del ayuntamiento, se ha dado por bueno, cuando obviamente esa es una parte interesada, puesto que es una deuda que vamos a tener con ellos y no se ha controlado nunca. A lo mejor también incluso habría que pedir responsabilidades al respecto. Lo cierto y lo fijo es que a 2010 tenemos una deuda en canon de mejora que es cercano a los 2 millones de euros, 1.800.000. Eso lo tendremos que pagar todos los ubriqueños en nuestro recibo, a más años o menos años, en función de lo que queramos pagar. Más financiación, o sea, si lo pagamos durante más tiempo, pues pagaremos más intereses, si lo pagamos durante menos tiempo, pues menos. Con ese 1.800.000, pues nos encontramos, digamos, en parte con las manos atadas a la hora de buscar soluciones al problema que pudiese haber con respecto al suministro de agua. En parte sí, en parte no, puesto que también habría que pensar de que cualquier empresa que venga, pues eso es una financiación que van a tener, puesto que actúan, digamos, prácticamente como banco, puesto que nos van financiando y obviamente nos financian a cambio de unos intereses que les vamos pagando religiosamente a lo largo del año, de los años. Y aquí entra a formar parte otro elemento muy importante del que no podemos obviar, ¿no? Y es que a medida que esta democracia ha ido avanzando, en un primer periodo los ayuntamientos empezamos a incrementar nuestros ingresos provenientes del Estado y recuerdo que hace ya bastantes años estábamos en un 19% de recibir ese dinero por parte del Estado y el propósito era llegar al 25%. Bueno, pues no solamente no llegamos al 25 ni sobrepasamos el 19, sino que hemos ido para atrás y actualmente estamos sobre un 12%, es decir, que nos está faltando el doble de dinero por parte del Estado. Con esa cantidad de dinero podíamos tener pues un ayuntamiento saneado, podíamos hacer contrataciones y podíamos tener los servicios públicos totalmente públicos y sin necesidad de tener que pagar intereses a ninguna empresa privada. Es muy escueto lo que he dicho, esto habrá que profundizarlo más. Es un dato que de vez en cuando, pues siempre que tengo la ocasión, la oportunidad de decirlo, lo digo, porque yo creo que hay que afianzarlo y grabarlo en nuestra mente. Estamos recibiendo la mitad de lo que deberíamos estar recibiendo por parte del Estado. Y en el camino, pues también se va mucha energía, porque antes podíamos estar recibiendo directamente del Estado, los ayuntamientos, el dinero. Hoy no, hoy tiene que pasar a través de la Junta, después pasa por Diputación y después pasa por la Mancomunidad de Municipios. Es decir, hay un derrame de energía y de dinero tremendo, con lo cual yo creo que debemos de ser conscientes de que la realidad esta que tenemos actualmente hay que cambiarla. Y para eso la gente pues se indigna y sale a la calle. Y nosotros también estamos muy indignados desde hace mucho tiempo. Pues aquí nos quedamos con esta última intervención y agradecemos a José García Solano y a Manolo Ramírez que nos haya acompañado en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.